un poco lo del tema de la reunión que hemos tenido ahora con el comité de empresa. Tomás va a comentar un poco. A ver, con el comité de empresa hemos empezado media hora más tarde. Por no tensionar demasiado la historia, no hemos hecho mención al tema, pero se merecía. A ver, Dios, quedamos a las 10 y aparece por diferentes motivos. En fin, no coge. Empezamos bien. Entonces, nos hemos juntado con un representante de CGT, nos hemos juntado con un representante de ELA, otro de Comisiones Obreras y de ELA. Entonces, bueno, el compañero de UGT no ha venido porque problema, tenía que ir al hospital, algún problema de esos, pero la convocatoria a UGT, aún y a pesar de que no esté dentro del comité de empresa, también se le ha hecho saber. Entonces ellos tienen información. El comité se ha comprometido en que lo hoy transmitido o hablado, pues que se lo harían saber a UGT también. Para nosotros la presencia de todos los sindicatos es necesaria, todos los sindicatos, todos los colores, es necesario, porque hemos incidido en la unidad de acción, es necesario hacer un trabajo de campo, salir a la calle, tensionar toda la situación. Ellos también lo han visto, lo que pasa que, claro, el comité de empresa es un comité que está condicionado porque ellos son representantes sindicales en el ayuntamiento. Entonces, las propuestas nuestras son propuestas más que nada de índole político, en el sentido de que pedimos trabajo digno, con la aplicación del convenio de la zona y demás, una concejalía de empleo y trabajo. Son conceptos políticos, que en definitiva los políticos tienen que actuar ahí, tienen que ver mucho ahí. El comité de empresa es para cuestiones de irregularidades laborales dentro del ayuntamiento. Entonces, hemos quedado en que con ellos, cada cual va a transmitir a su sindicato, a un peldaño más alto que ellos, vamos a decir, a nivel de pueblo o a nivel de zona, para hacer una reunión con esas estructuras de esos sindicatos. Entonces, estamos a expensas de que ellos nos llamen, nos convoquen otra vez y nos reunamos con ellos. Entonces, ahí hablaremos de lo que es lo que son los 6 puntos que nosotros hacemos mención, intentar hacer un calendario de movilizaciones junto con los sindicatos. Se han dado un poco también los datos también escalofriantes que hay a nivel de desempleados y desempleadas de aquí de Oarsoaldea. Y bueno, nosotros le hemos transmitido también al comité de empresa del ayuntamiento, bueno, que es necesario pues empezar a hacer que se nos oiga en la calle, ya se nos está yendo la calle, pero que también ellos son necesarios también esos temas de apoyo, tema de apoyo por parte de los sindicatos. Entonces, que no nos conformamos, como se ha ido haciendo, una huelga general que se hizo, que no es suficiente, es un paso más, y unas manifestaciones que también se han ido, han hecho la última manifestación que se hizo a nivel de Gipuzkoa, y no es suficiente. Entonces, que tenemos que empezar a hacer una continuidad, un día sí, otro también, y movilizaciones conjuntas y en la calle. O sea, eso es lo que le hemos transmitido al comité de empresa del ayuntamiento, y bueno, y parte de la gente del comité de empresa del ayuntamiento, pues bueno, que sí, que la verdad es que hace falta voluntad, así, claro. Sí, entonces, cuando nosotros hacíamos mención a los puntos, y decimos de que son puntos que tienen un carácter político, es porque no les compete al comité de empresa de una forma directa el tema este, sino que son las estructuras de los sindicatos a otro nivel las que realmente tienen que hacer mención, apoyo en este caso a lo que nosotros planteamos. Y lo que nosotros planteamos en definitiva como primer punto es la creación de una concejalía de trabajo y empleo, que sería la que gestionaría a través de Oarsoaldea o Lanbide las posibles contrataciones de desempleados y desempleadas, teniendo en cuenta la situación personal, renta, propiedades y cualificación profesional. Que el ayuntamiento se implique y desarrolle propuestas socioeconómicas sostenibles e integrales que favorezcan la cohesión social. Como segundo punto, hacemos mención a derecho a trabajo digno, justamente remunerado, cumpliendo los convenios sectoriales, apostando por la reducción de jornada, la provisión de horas extras y la aplicación de políticas de conciliación familiar. El tercer punto que hemos estado hablando, pensamos que la actual política municipal tiene que dar un giro con el fin de dar una salida al actual estado de recesión económica. Las instituciones tienen que apostar por la creación de empleo público, así como promover la contratación de desempleadas y desempleados en Errenteria o Orereta, en las nuevas empresas que se ubiquen en Oarsoaldea. El cuarto punto sería el impulso del sector industrial a través de inversiones para la creación de empresas de tipo tecnológico. Para ello se debería estar en contacto con las universidades con el fin de establecer una relación con los centros de investigación y desarrollo para el fomento de las mismas. El ayuntamiento sería el interlocutor con el fin de incentivar la implantación de esas nuevas empresas, renegociando la posibilidad de su instalación en los diferentes polígonos industriales existentes. El quinto sería que el ayuntamiento apruebe una política fiscal progresiva que tenga en cuenta los ingresos y que abarque la gratuidad del transporte público y los servicios deportivos culturales para los desempleados y desempleadas y rentas más bajas. Y como último, solicitamos la habilitación de terreno municipal para la creación de huertas sociales, dando prioridad a las desempleadas y desempleados y sectores más desfavorecidos del pueblo. Evidentemente son cuestiones políticas lo que aquí se menciona, ya que es sabido de que el comité cuando interviene para cuando hay problemas laborales dentro del propio ayuntamiento. Entonces nos han remitido a una estructura superior de los propios sindicatos, a una estructura de pueblo o una estructura de zona o inclusive hasta provincial. Entonces estamos a expensas de esa reunión con todos los sindicatos. Es imprescindible que todos los sindicatos estén presentes en esa reunión para que se materialice la hoja de movilizaciones que deberíamos de plantear. Otra de las cosas también que se lo ha planteado al comité de empresa es también, ya sabemos que no es trabajo estable, pero bueno, ahora que vienen ya magdalenas también, pues que se pide también de los diferentes puestos de trabajo, de lo que vaya, pues, ayuda a la Guardia Municipal, por ejemplo, un apoyo a la policía local, pues también pues que se tire de la gente desempleada y la gente más desfavorecida, la gente que necesite más prioridades, de que necesite, pues por ejemplo, pues esos días el trabajar. Eso también le hemos planteado al comité de empresa, que eso también se le planteará al equipo de gobierno. Ha habido buen ambiente, hasta al principio hasta conocernos, pues bueno, había unas pocas caras largas y demás, pero bueno, nos hemos ido soltando todas y todos y bueno, ha habido buen feeling entre todos los sindicatos y nosotros. Ellos apoyan nuestra lucha, ellos apoyan nuestra tensión que queremos crear, y a ver si todo esto se materializa en algo concreto. Como bien ha dicho el compañero Rafa, mientras tanto, en fiestas y demás, el ayuntamiento requiere de una serie de puestos de trabajo. Entonces nosotros decimos de que esos puestos de trabajo tienen que estar ocupados por desempleadas y desempleados del pueblo. En base a renta, propiedades y caudal económico de cada cual, de cada individuo. Entonces ellos han tomado cuenta de esta reivindicación y bueno, también nos han tenido en cuenta de que nos van a mantener informados de todos los movimientos que haga el ayuntamiento al respecto, movimientos nuevos que pueda haber en formato de puestos de trabajo o lo que fuere. Nos van a tener en comunicación. El comité y nosotros vamos a estar en comunicación. También es otro de los cosas que hemos estado hablando y que hemos quedado. Ha sido para mí personalmente una primera toma de contacto. Ha sido una toma de contacto, pero positiva. Bueno, ellos han sido receptivos a la hora de que estas reivindicaciones las han adoptado, como han dicho, bueno, pues son viables y vamos a ver la viabilidad de las mismas. Lo que pasa es que ellos han dicho que como comité de empresa no tienen, digamos, la facultad de poder llevar a cabo este proyecto porque dependen, digamos, al estar sindicados dependen de sus estructuras superiores. Entonces, lo van a presentar en sus diferentes sindicatos para que ellos lo estudien y elaboren, digamos, ellos también un proyecto que se puede añadir a esto, y conjuntamente lo que ahora está firmado, digamos, por la Asamblea de Trabajadores Desempleados, pues a su vez se unan los sindicatos y se cree ya una plataforma común para llevar a cabo todo este tipo de reivindicaciones. Es decir, para que nosotros, como trabajadores en desempleo, no estemos nosotros actuando de manera nosotros independientes, sino que ya haya una fuerza común para establecer, digamos, unas acciones ya que podemos, digamos, tener lo máximo de estas reivindicaciones. Ya veremos hasta dónde, pero bueno, la idea de ellos en principio es la de seguir, digamos, haciendo reuniones, y de esa manera pues vamos a ver este proyecto de qué manera podemos desarrollar. Ellos están dispuestos, están abiertos a todo tipo de sugerencias, y posiblemente en la próxima reunión ellos también aporten algo más, y en la medida de que ellos aporten y que se establezca ya, digamos, un proyecto en común, pues el proyecto poder ya llevarlo a la práctica, tanto pues a nivel de movilizaciones como a nivel de presentación en las diferentes instituciones donde hay que presentar esto. En principio a nivel de ayuntamiento, y luego ya veremos si esto es extendible, o sea, si se puede extender a otro tipo de instituciones. Pero en principio, bueno, este es un proyecto que se ha gestado, digamos, aquí a nivel de asamblea, y con este proyecto lo que pretendemos es que esto se desarrolle en la medida posible, en el mayor ámbito posible. Pues ellos de entrada, pues bueno, han dicho que sí, que han sido receptivos y que acuerdan, que acuerdan con nosotros, digamos, en principio, ir en conjunto. Pues esa es un poco la idea.